dejes que muera tu sueño. ¿Por dónde empiezo? Son tantas las cosas, tantos tropiezos, la vida no es color de rosa. Veo que el proceso aún no finaliza, pero no desespero, ya no tengo prisa. He aprendido a creer en Él, a esperar en Él, a confiar en Él, a saber perseverar cuando ya no hay nada que hacer, a no rendirme jamás para ver mis sueños nacer. Miles de preguntas ni una sola respuesta. Creer en lo que no veo es lo que me resta, en esforzarme sin cesar con gran empeño, porque nada me detendrá a cumplir mi sueño. Persiste, persiste, lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Persiste, persiste, lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Sé que es difícil, lo sé, yo soy franco. Cero conexiones, cero contactos, cero de dinero metido en el banco. Muy poca la posibilidad de dar en el blanco. Veo lejos mi sueño, la montaña está alta. Muchos están arriba, que mucho me falta, que es imposible. Me dicen casi todos que ya deje de luchar, que no conseguiré el modo. Pero no, me hago el sordo, no los escucho. Yo no soy de los que se rinde, yo soy de los que lucho. Así el viejo mío me enseñó desde pequeño, porque nada me detendrá a cumplir mi sueño. Persiste, persiste, lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Persiste, persiste, lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Si me tengo que sacrificar, me sacrifico. Yo no nací para quedarme en Puerto Rico. Yo nací para conquistar a las naciones, para hablar de su gran amor a los corazones. De que Él sana, de que Él salva, de que transforma. Y aunque parecía imposible, yo busqué la forma. Hoy por hoy todo lo que he querido se ha cumplido. La duda murió de hambre, solo en Dios he creído. Solo basta con creer, trabajar, perseverar, y verás como lo que tú quieres es de alcanzar. Y de todo lo que soñaste te harás dueño, porque nada te detendrá a cumplir tus sueños. Persiste, persiste, lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Persiste, persiste, lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Sueña. Tu sueño. Sueña. Mari Montes se detendrá a cumplir tu sueño. El escenario, sueña. Oye, sueña en grande, porque Dios es grande. Ajá. No dejes que nada ni nadie robe tu sueño. Está en las manos de papá Dios. Sí, y lo verá hecho realidad. Claro que sí, yo lo he visto. El cielo es el límite. El cielo es el brilla. Beth Lisa. Canta tu sueño. La de la melodía angelical. Recibe la fuerza. Obede el arquitecto. Eli Hermosa. Yeah. El escenario.